encuentres a la misma hora de siempre. Tengo pensado irme por ahí a ese mundo donde tú quieres ir. Ten paciencia y no pienses cosas raras. Solo una vuelta daré para pensar si estoy así. Habrá vuelto.